Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. ¿Tienes auditores? Yo tengo fe. Les habla el director responsable de Radio Presidente Balmaceda. En estos instantes acabamos de recibir una notificación de la Secretaría General de Gobierno, según la cual se suspenden nuestras transmisiones. La primera clausura de Radio Balmaceda, que fuera opositora a la Unidad Popular, se hizo en la Semana Santa de 1974. Y luego se repitió en similar fecha un año después. Esto ocurrió por las siguientes razones. La primera vez, la emisora había presentado sucesos de la Pasión de Cristo en formato de radioteatro, como si ocurrieran en Chile de la época. Lo que culminó con una homilía del cardenal Raúl Silva Enríquez. El gobierno canceló las transmisiones por 6 días y reabrió la radio, con censura previa, durante un mes. El año siguiente, la emisora denunció el guillotinamiento del libro El Ideal de la Historia, del sociólogo Claudio Orrego. En los talleres de la imprenta editorial Demócrata Cristiana del Pacífico. La radio señaló que la orden provenía del coronel Contreras de la DINA. Se acusó a la emisora de, comillas, provocar pánico en la población, desmoralizar a las Fuerzas Armadas, informar de hechos militares, todo lo cual constituye propaganda antipatriótica. La censura aquí fue más larga. La tercera Semana Santa del gobierno de Augusto Pinochet sorprende a la emisora, nuevamente censurada. Esta vez, a causa de las informaciones dadas sobre la falta de determinado producto de primera necesidad en el mercado capitalino. Causa alarma pública, señaló el gobierno. Esta vez, no solo se clausuró indefinidamente la radio, sino que se detuvo y relegó a su director gerente, Belisario Velasco, quien pasó la Semana Santa en un reducto aymara, en el altiplano limítrofe con Bolivia.